sí, sí, un poquito pegajoso se me vino el peronismo el día de hoy. Siempre fue pegajoso, por ser sutiles. Pero es como que hoy se nota más, es un cuerpo a cuerpo como viene la mano. Pero la verdad que bonito. Bueno, ¿y ahí cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo los trata esta vida? Qué pregunta complicada. Ah, qué sé yo. Bien, mal, hoy bien. Mañana no sé. Hoy te respondo, no sé. Hoy te digo bien. Pero también entre una hora no sé. Lo que pasa es que eso, digamos, lo que digo que es complicado, porque es bastante fluctuante. Claro. Y a veces uno dice bien... Y a los 5 minutos un cachetazo de aquellos que no sabe qué contestar. Bueno, no sé si todo es tan fluctuante. No sé si todos son así o uno es así. Bueno, pero que uno siempre habla desde lo que conoce. Y obvio. Entonces para mí es fluctuante. Usted sabe que ahora también, justo esta frase que decía usted, que la ha repetido, la hemos repetido citando un autor. Sí. ¿A quién era? ¿Usted se acuerda? Que, espere. El autor que decía, hablo de mí porque es la primera persona que tengo a mano. Ay, no me acuerdo. Pero era de este siglo. Sí. Del siglo XX. Sí, sí, sí. Bueno, usted sabe que también había sido dicho. No. Que en realidad no lo dijo esa persona que no sé quién es ahora. Bueno, vamos a suponer. Juan. Claro. Yo le dije que estoy releyendo el Walden. Sí. Bueno, lo decía Henry Thoreau. Ah, mire. En un fragmento... Deje de leer el Walden. Él en un fragmento como que le está hablando a los lectores. Uh-huh. Y entonces explica por qué habla del... Dice, en este libro la primera persona del singular, el yo, uh-huh, va a aparecer constantemente, dice. Como que loco detesta aquellos libros donde no aparece el yo. Uh-huh. Porque siempre el que habla es el escritor. Y yo, de lo único que puedo hablar, es de mí, que es la persona que tengo más cerca y la persona que más conozco. No puedo hablar de otro. Entonces este libro va a estar con el yo por todos lados. Sí. Porque ¿quién es la persona más cerca que tengo? Yo. La que más conozco, yo. Por suerte. Y hasta ahí, dice Thoreau. Entonces, bueno, lo único que puedo hablar es de eso. Pero no sé quién le fumió. Pues Mark Twain también le había robado a Thoreau. Sí, pero me parece que este no es... No me acuerdo quién era. Es al estilo Stevenson, una cosa de esa, pero una persona de esas. Sí, Stevenson, sí, bueno, sí, Stevenson era contemporáneo. ¿Contemporáneo era Stevenson? Ah, mire. O un poquito después, pero... Pero bueno, sí, más o menos ahí. Sí. Era mala persona Stevenson, dicen. ¿Por qué? Dicen que era medio racista, que era malo. No sé, pero escribía muy bien. Sí. Y como pasa con Lovecraft, uh-huh, también. Sí, ese era racista. Era complicadito el muchacho. Y así, bueno, también póngale en algunos casos, lo fue Dalí, que también decían que era bastante mal llevado y tenía unas cualidades bastante fierazas, pero otro genio. Así es. Así que nosotros tratamos de hablar de lo que más conocemos. Uh-huh. ¿Por qué? Sueno así. Miren. No es tan importante lo que tengo que decir como para que haga un eco. Bueno, hablamos desde nosotros, nada más. De eso se trata. Este es un programa de dos shows. Exacto. Bueno, sean todos bienvenidos. Aquí estaremos hasta las 4 de la tarde. Los teléfonos, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Tenemos también un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Bien, saludamos a la gente que nos escucha a través de Blogspot, a nuestros oyentes en el exilio. Vamos a leer un par de comentarios que habían dejado. Uh-huh. Saludamos también a la gente que nos escucha a través de www.radiowalden.com.ar. Saludos para ellos. Y a todos los que anden ahora ahí del otro lado, como el amigo Pájaro. ¿Qué nos dice? ¿Cómo bueno, anda Pájaro? Pájaro. Nos manda la información. Y a nos ver. Dice el Pájaro. Tristeza no ten fin. Brasil, fico fora. Bueno, se ve que la alegría no siempre es brasilera. Parece que no, me resulta rarísimo igual. Bien, a mí me caen simpáticos los holandeses, no sé por qué, siempre me caen simpáticos. Pues son más fríos. No, qué feo que me está diciendo. Pero siempre tuve así como que, ¿vio cuando hay algo que así que no sabe por qué? Sí, pero que hay una simpatía. Sí, que le cae simpático. No sé si porque me gusta el color de la camiseta, el naranja con el negro que queda alucinante. Mire. Pero no de ahora, siempre vio como que Holanda me generaba simpatías, así. Bien. No sé por qué. Nunca en mi vida hablé con un holandés, nunca estuve en Holanda. Pocos artistas holandeses hemos traído claro, acá. Claro, vio, porque no hay, por eso digo, no hay nada. En mi vida hablé con un holandés. Nunca estuve en Holanda, no hay un artista, wow, que a mí me fascine que sea holandés. Pero siempre fue un país que me cayó simpático. Está bien, está bien. Será sí. Por el color, porque me gusta el naranja. Puede ser. Sí, con el negro. Ni siquiera dice una actriz, una chica que me guste mucho, que sea holandesa. No sé, encima ni siquiera sé quién, qué actriz podría ser. Claro. O sea, ni siquiera una que le guste un montón. Creo que lo más cerca puede ser que me han mostrado fotos de Ámsterdam y es una belleza. Capaz, pero... Bueno, pero... Es una ciudad de cuentos, pero... Más bueno, que eso. Pero si fuera por eso, tendría que gustarle un montón de países. Claro, obvio, por eso. No, por eso no sé cuál es la razón. Está bien. Y ahora me gusta más que le haya ganado a Brasil en el fútbol. Ahora, me cae más simpático todavía. Ahora. A usted no sé, porque usted es así carioca. Sí, igual en esas cuestiones me es indistinto. Sí. El único tema es que qué insoportables que van a estar ahora. Porque ¿quiénes? O sea. Uno, porque por ahí, digamos, ha escuchado de refilón los partidos, más que nada de los de Argentina. Ah, pues la gente habla. Al eso, pedo, sí. Sí, habla tanto. La gente. Sí. sea un humilde y mediocre ciudadano, uh-huh, o sea un fascineroso y fascista periodista. Si quiere, hablan. Claro, algún intelectual también, por ahí carito, por ahí barato, dependiendo. También, y hablan. Y todos hablaban de que iba a haber una final Argentina-Brasil. ¡Qué la! Va a quedar afuera Argentina, mire, le digo. Mañana la final la van a jugar Holanda y España. Me parece. O sea, todos los europeos. Yo sé que esto que voy a decir siempre generan con. Así, muchos entredichos. Pero. Qué feo sería si pasa la final. Serían insoportables. Una semana eterna. Si pasa la final Argentina. Sí. Y sí. O sea, es como que uno, digamos, uno tiene contacto con el resto del mundo. Por ahí puede llegar a zafar de mirar noticieros, esas cuestiones. Pero contacto con el mundo uno tiene. Entonces, una semana escuchándolos, no. Por favor, no. Qué insoportable. Qué insoportable. Pero bueno, Brasil. ¿Qué va? Bueno, otra siempre vez se puede ganar la vida. ¿Cuántas veces ganó Brasil? O sea, o llegó a la final, una cosa de esa. Oh, no sé, que alguien me corrija, si no, 5 Copas del Mundo ganó Brasil. ¿5? El más campeón. El que ha ganado más veces. Claro, el más campeón es Brasil. ¿El que más Copa del Mundo ganó? Está bien. No sé si ganó 5 o 6. Penta, ¿no es Penta campeón? Y sí, Penta es 5. ¿Y si es 6, cómo se dice? Me parece que... Ay, no. Hepta me parece que es 7. Me parece que es Penta campeón, o sea, ganó 5. Si es Penta campeón, entonces ¿para qué me hace buscar cuando ganó 6? Y porque a ver si me decía y si me sonaba, le digo, no, capaz que ganó 6. Pero me parece que es Penta. Bueno, saludamos al pájaro. Muchísimas gracias por tenernos tan al tanto. Ahí está. Estuve escuchando su programita, pájaro. Bueno, de nada le sirve a usted que yo le diga que estuvo hermoso como siempre. Me encantó. Bien, vamos a darle la bienvenida también a nuestros auspiciantes. Le damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar. Calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845 de 8 a 17 horas o personalmente en calle Virasoro 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jergood, inglés para todos. Muy bien, le mandamos grandes saludos, grandes esperanzas a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacal, Brash, Brack, Kurushima, Sherwood. A todos gracias, como siempre, por bancar este programa llamado El Escenario de las Voces. Mando saludos, ya que estoy acá, que tengo un micrófono acá enfrente de mi boca. Ajá. A los chicos del Ojo Blindado, estuve ayer un ratito de visita. Sí. Muchos besotes. Le mando un saludo al Fede, a Paula y al productor, al Pepe. Y bueno, y a todos los que me conocen. Ah, bueno. Los quiero mucho. Bien, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124, al 156-70-76-44. Bueno, no sé, ¿hay algo para hacer este fin de semana? Nada. El otro día vi así una nota la directora de esta obra que usted estaba... Antígona. Sí, Marcela Velardo. Ah, esa mujer. Igual, digamos, se sigue presentando la obra Antígona. Ajá. O sea, Antígona, ¿dónde estás? ¿Qué es esta versión que hace Marcela Velardo? Y de la obra de Sófocles. Claro, de Antígona de Sófocles. Y se sigue presentando en La Escalera, que quedaba en calle 9 de Julio, 324. Lo que pasa es que no nos han dicho de... No tenemos nada para regalar. Claro, entonces a raíz de eso es que... No le vamos a regalar nuestro espacio. Es que por ahí se lo regalamos, pero por ahí sí, si le interesa a la gente. Claro. Tuvimos entradas para regalar y no quiso nadie. Sí, así que se curtan. Bueno, tenemos un par de comentarios que nos habían dejado ahí en el blogspot, que ahora va a leer la compañera. Sí. O sea, simplemente digo yo mi... A ver. Me voy a abstener, che, pero no de nada de mala onda, sino porque no tengo ganas. Está vago hasta para leer el comentario. Sí, así que estoy vago hasta para leer el comentario y hasta para... dar mi opinión. Bueno. Aparte, ¿quién importa mi opinión? Por eso mismo, ¿quién buenísimo. Interesa? Toda opinión es, decía Pessoa, toda opinión es obscena, incluso cuando es cerrada. y simplemente, aparte pues no me interesa generar un debate de nada, simplemente digo que estoy totalmente en desacuerdo con los dos comentarios. Bueno. O sea, en total desacuerdo. Digamos, le podría responder a lo macedonio Fernández y decirle, discrepo. desesperadamente con los dos comentarios, que en realidad son cartas. Uh-huh. Y una cita que nos manda Cris. ¿Era una? Sí, Cris nos mandaba la carta de Dalton Trumbo, que es, digamos, una carta de juventud a una exnovia. Ajá. Y después la otra, el otro comentario. Yo no sé por qué. Si usted no lo quiere leer y no quiere decir nada, termina hablando y no me deja hablar a mí. No, si estoy callado, estoy escuchando a usted. Lo único que dije es que me voy a abstener de ponerme a explicar el porqué, de que no estoy de acuerdo. No, igual, no tengo ganas y me canso. Simplemente decir que estoy en desacuerdo con los dos comentarios totalmente. Claro. Igual, yo coincido con usted en que discrepo desesperadamente. Ajá. Digamos, el otro comentario, que es el que voy a pasar a leerle en este momento, es de el loco pelicornio que se escapó del manigroso. Ajá, ¿cómo le va? Buenas. Y hace un brevísimo aporte para este ridículo asunto, bueno, de las cartas de ya hoy. También estoy en desacuerdo desde el comienzo. O sea, hay tantas cosas que me parecen ridículas, pero no esto. Bueno, y esto es, digamos, este comentario está tomado de la esquela que la señora Mabel B. de Perdomo Vázquez le hizo llegar a quien sería su futuro amante. Para nosotros, anónimo. Y dice así. Podrá usted poseer mi cuerpo, caballero, pero mi corazón le pertenece enteramente al cornudo de mi esposo. Esta está citada por Alejandro Dolina en el capítulo Los libretistas del mundo de Crónica del Ángel Gris del año 1988. Y si es ridículo, como decía Pessoa, hay que ser ridículo, hay que quedar en ridículo. El día que dejen quedar en ridículo, empezaré a preocuparme de mi salud mental, decía Pessoa. Sí. Cris nos manda esta carta que dice así. Descuida. ¿Qué tan imposible puede ser que te olvide antes de, pongamos, un año? Por lo demás, ¿por qué habría de poner mi mejor empeño en someterme a mí mismo a ese olvido como meta terapéutica? Aún teniendo que recurrir para ello al remedio de sustancias químicas, ¿qué tendría eso de artificial, o mejor dicho, de antinatural? El famoso amor, del que hablamos los poetas, es en términos subjetivos una patología no muy diferente a una psicosis producida por una adicción. Pero en términos objetivos es algo infinitamente peor. No hay ser más fanático ni más necio que un enamorado. Un verdadero enamorado es un vampiro. Ni un burgués es tan egoísta y pérfido como un enamorado. La explotación capitalista se conforma con apropiarse de los cuerpos de sus víctimas, cosa que un verdadero enamorado no le alcanzaría jamás. Cuando el amor aspira a menos que a la totalidad, que a la total posesión de las almas ajenas, ¿qué amante no considera frustrante que el alma del amado sea precisamente ajena? La alienación dentro del sistema capitalista no debe ser tan ciega como la de un verdadero enamorado, porque nunca he visto a un empleado promedio rebajarse tanto como uno de estos románticos energúmenos, capaces, sin la menor vergüenza, de degradarse hasta niveles que harían poner colorado al más arrastrado subgerente de una empresa. Es necesario que comprenda, de una vez y para siempre, que sufrir de hemorroides es tan romántico como sufrir por ti. Y que cuanto más te haya amado, peor es, o sea, más parecido a unas terribles hemorroides que es preciso curar rápida y desapasionadamente. Y aprenderé, por sobre todas las cosas, a despreciar con toda mi alma a todo lo que huela a pasión, que por algo es la palabra establecida para describir al letal martirio de ese mítico profeta en el que se dice crecer, por ejemplo, tu familia. Palabra que para colmo deriva de patos, que en griego significa sí, enfermedad o sufrimiento. ¿Qué mierda tendrá eso que ver con disfrutar siquiera un poco de la vida? Por sobre todas las cosas, como artista, me entusiasmará infinitamente quitarme de encima ese baboso lastre del amor como tema de lo que me puede, de lo que me quede por crear. Liberarme por fin, aunque sorpresivamente lo reconozco, de tan popular noción de que algo mínimamente bello pueda derivarse de tan sórdido, siniestro y sadomasoquista sentimiento. Resumiendo, querida mía, veo con esperanza mi pronto olvido de tu adorada persona y confío en que esa repugnancia que me produce recordarme enamorado sea el principal motor de mi pronta curación, lo cual, por añadidura, incluirá la fresca sensación de no guardarte el más ínfimo rencor. Bueno, ahí está. Le agradecemos a Cris y al Loco Manigroso por estas cositas que nos mandaron. Pero bueno, no voy a opinar. Está bien. ¿Usted sí quiere opinar? No. ¿Sí tiene algo para decir? No, porque ya lo hemos dicho en muchas oportunidades. Además, como, digamos, siento distinto, les agradezco y discrepo desesperadamente. Sí, tal cual. Yo también. Esto es lo que voy a decir, porque si no es para entrar en un debate sin sentido. Por eso, por eso. ¿Qué sé yo? Además, porque cada uno sabrá. Y cada uno, como siempre decimos, cada uno tiene experiencias distintas, deseos e intereses distintos. Tal vez uno lo toma como que acuerdan, o tal vez ellos muestran otra cara de lo mismo. Entonces, ¿qué sentido tiene andar debatiendo sobre esto? Sí, ¿no? Bien, esto, ¿de quién era lo que citaba la carta que nos mandaba Cris? Cris nos mandaba una, digamos, la parte de una carta de Dalton Trumbo, que es una carta de juventud que él escribe a una exnovia. Ajá, no sé quién es Dalton Trumbo. Yo tampoco. No me da lástima, pónelo. Bueno, le mandamos saludos al pájaro. Totalmente, pájaro. Él me va a entender. Ah, bueno. Totalmente de acuerdo con usted, pájaro. No vale que se hagan señas y que uno no haya visto. Yo estaba leyendo la carta, che. Ey, bueno, vio cómo es. No todo. No todo se puede, no, está no bien. No todo es público. ¿Quiere que le lea yo una carta cortita? Bueno, léame. Muy cortita. Sí. Bueno, en este caso no vamos a quedar ridículos, che, porque esta no es de amor la que vamos a leer. Ay, ¿por qué? Yo dije, bueno, va a quedar ridículo. Sí, pero no, bueno, no se puede quedar ridículo todo el tiempo. Bueno, está bien. Es una carta que le manda César Vallejo a Pablo Abril. César Vallejo a Pablo Abril, no sé quién es. César Vallejo, un poeta peruano, sí, muy bueno. Ese, bueno, a él revolucionó sí. toda la poesía latinoamericana con su libro Trilce. Sí, él es el que empezó también a escribir de grandecito. Sí, a los 35 años hizo el vuelco en su vida, así dijo, basta. Sí, sí, ve que de él me acuerdo, pero el otro chico o chica es el que no... No, Pablo. Y bueno, por eso el chico. Sí, en realidad, bueno, les cuento que Vallejo se fue a París en 1923 y nunca volvió a Perú, donde escribió sus primeros libros y pasó por la cárcel. Viajó a la Unión Soviética, luchó en la Guerra Civil Española y dicen que estas cartas al entonces embajador del Perú se salvaron de un bombardeo. Este es el embajador de Perú, Pablo Abril. Y le escribe esto cortito Vallejo. A ver. Esto está fechado el 17 de marzo de 1928. La verdad es que yo no debo merecer el más mínimo socorro en concepto de los peruanos. El más desgraciado y oscuro de los vagabundos peruanos consigue pasaje y pasaje en dinero. Las recomendaciones se cruzan en el aire y llueven en pasajes, pensiones, asignaciones, premios, regalos, etc. Solo este pobre indígena se queda al margen del festín. Si nos atuviéramos a la tesis marxista, la lucha de clases en el Perú debe andar, a estas alturas, muy grávida de recompensas para los que, como yo, viven siempre debajo de la mesa del banquete burgués. No sé muy bien si las revoluciones proceden, en gran parte, de la cólera de la patria... No sé muy bien si las revoluciones proceden, en gran parte, de la cólera del paria. Si así fuera, buen contingente encontrarían en mi vida los apóstoles de América. César. Bien, ahí estaba esta pequeña cartita que le mandaba el embajador Vallejo. Pobre. Nunca lo quisieron mucho en Perú. Pobrecito. Y bueno, porque se fue a París. Ah, con razón. Ya era de otra estirpe. Él no cuadraba. No la entendía. Pobrecito. No, un poeta alucinante. César Vallejo, que ha tenido encima diferentes facetas, ¿no? Diferentes, fue pasando por muchos estilos distintos, digamos. De un libro como Trilce, que es prácticamente ininteligible. Y a libros, o sea, más de un tono más campesino, más provinciano. Pero bueno, Trilce, mira, a mí me costó mucho leerlo. Tan vanguardista vas a ser. Me hace acordar a un par de actores que he visto que es todo grande, todo ampuloso, y que dice, pará, más chiquito, más chiquito. Bueno, me hace acordar así a esa entrevista que vi una vez a Alejandro Lapilleta cuando criticaba a todos los... En general hacia los actores. Ajá. O al ambiente del teatro. A ver, ¿por qué? Cuando Lapilleta decía, ¿por qué? Dice... Se hacen los difíciles, ¿viste? Que ellos tienen que hablar con todo ese lenguaje complicado, que la transferencia, que el fisicturol, que... Y esas palabras se hacen los difíciles. Pero pelotudo, ponete a actuar y callate la boca. Igual que eso, que la famosa devolución. Ay, terminás de actuar y vamos a ver, a buscar la devolución. Entonces, bueno, empezaba a bardear a todos los actores, al con, a la cabeza. Ah, bueno. ¿Pero te gusta el con? Le preguntaba al boludo de Majul, que le hacía la entrevista. Muy chetito, me parece, dice, ¿no? Pero bueno, veo que existe eso de que hay que hablar complicado. Y en algunos casos sí. Para hacerse el interesante. Y lo que pasa es que como todo, o sea, en el ambiente, digamos, de póngale todo lo que tenga que ver con el periodismo y la comunicación, es nombrar a determinados autores y está. Pero claro, el tema es que lo del teatro como... Yo lo he vivido lo que hizo Urdapilleta, porque conozco mucha gente también del teatro y es tal cual. Pero claro, lo que pasa es que... Y no son Urdapilleta. Nah. Son unos perejiles que están ahí, que vos decís, bueno, primero vos no te dedicás a ser bien, a actuar bien. Te callas la boca, claro. Es que por eso, o sea, también... Y también esa es el garrón cuando uno está, digamos, en reuniones... Con la gente que hace, o sea, con gente que hace todo lo mismo que uno. Uh-huh. Y que uno, pará, sí, yo lo estoy haciendo a diario. Lo vivo. Vamos a hablar de otra cosa. ¿Querer el tiempo y la temperatura me parece más lindo? No, tampoco. No, ¿por qué se va? ¿Por qué es tan extremista usted? Porque hay momentos en que me generan esos extremismos. Hay días que sí, que no. Hablame el tiempo y la temperatura, lo prefiero. Antes que me hables de las devoluciones, que el physique to roll y demás. Ajá. ¿Cuál estaban? Creo que Nanny Hall de Woody Allen. ¿Qué? Sí, que él va con ella y es como que ellos se ponen a ver. Ellos mismos se ven a ellos en otras situaciones cuando ella está con un actor de teatro. Todo así. Tocame el corazón con tu pie. Para un poco. Se hacen los difíciles. Quiero morir atacado por leones que me muerdan salvajemente. Bueno. Y bueno, pero igual, usted también ahí tiene que entender que hay que exagerar. Hay que exagerar. Hay que exagerar y perder la vergüenza. Entonces, vamos, ahí estaremos. Ahí. Bueno, nos tenemos que ir, compañera, de la tanda musical y publicitaria. Bueno, me parece bien. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. ¿Qué vamos a escuchar? Dos temas de plan. Bueno. Bien para este día, bien arriba, con toda la onda, así... ¿Qué vamos a escuchar? ¿Pero qué temas? Porque Pla tiene un montón. El Diego dice que la chupen. Bueno, Pla lo dice de otra manera, más poética, más linda, ¿no? primer término, insolación. Ya, está bueno. Yo ese sabía que le iba a gustar. Sí, ¿y qué otro? Y después Carta del Rey Melchor. Pero ese también. Está bonito. Y mira que no pasamos Marcelino Arroyo del Charco. No. O ese me gustaba también. Y pero no, con esos dos ya está bien. Esos dos me gustan a mí. Así que... El otro dice ahí, si te tomas la vida en serio, estás perdido. Pero hace rato. Ey, tómatelo a cachondeo. Bueno, vamos con los dos temitas, tanda publicitaria, musical y volvemos. Vamos. Sentaditos, sin razón, en el portal, cara al sol. Nada somos, nada tenemos, nada queremos ni hacemos. Solo el sol y el portal, sin más obligaciones. Ni ambiciones, ni intereses, sin tener nada que hacer. Ni que ganar, ni que perder, aquí estamos también. Tomando el sol, tomando el sol. ¿Y qué más podría ser yo en esta mierda de rincón? Otra cosa que no sea tomar el sol. Insolación, insolación, insolación, insolación, insolación, chiquipum, chiquipum. Sin estudios, sin trabajo, somos como lagartos. Ni cobardes, ni valientes, ni revolucionarios. Y somos mudos y algo sordos, y aún teniendo muy claro quiénes son los culpables de todo, nosotros nos callamos y da gracias porque estamos pasando de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, tomando el sol. Sorry.

dribbles of my own, I said, and you can help me out. So take your meditations and your preparations and cram it up your snout. But I got even a fire, he said, and held it on up to the light. So I snatched it all away from him and then told him how to wipe it right. I wrapped the newspaper around my head so I looked like I was deep. I said some mumble jumble then I told him he was going to sleep. I wrapped his rings in his pocket watch and everything else I found. I had that sucker hypnotized. It couldn't even make a sound. I proceeded to tell him his future then, as long as he was hanging around. I said the price of meat had just gone up and your ring of fire have just gone down. Now exactly what kind of a ring of fire are we talking about here tonight? Don't you know you can get better results with Anusol? So don't you waste your time on me. Don't see this. Bien, aquí estamos de regreso para hacer la segunda parte de este escenario de las voces en este día viernes. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124, el 156-70-76-44. Bueno, día viernes o día lunes, si lo están escuchando en www.radiowalden.com.ar. Si quieren también escuchar este programa en diferido, consultar los materiales que tratamos aquí, bueno, siempre ahí en el Blogspot están los audios de los últimos 4 programas. Sí, sí, sí. Y nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Ahí está. Escuchábamos entonces los dos temitas de Pla, uh-huh. Insolación, que era otra versión, sí. En vivo. Después escuchábamos Carta al Rey Melchor. Qué bueno cuando dice: mi estirpe no es noble, pero mi nobleza me obliga a decirle la verdad. Fantástico. Impresionante. Después Maceo Parker, uh-huh. Y después Frank Zappa. Bueno, este es Manu Chao. Sí. Le cuento que se comunicaba con nosotros Pablo, uh-huh. Y a quien le damos la bienvenida porque por lo menos que sepamos no lo conocíamos. Ajá. Así que le damos las muy buenas tardes, la bienvenida, y nos mandaba saludos y nos decía que le gustaba el programa, que cada vez que podía lo escuchaba. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias entonces por estar ahí. Le mandamos un gran saludo. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida, mi amor. De noche a la mañana. Bienvenida, mi amor. Bienvenida, mamacita. I'm en ruta a Babilo. Bienvenida a la cena, sopita de camarón. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora. Bueno, me acordaba también de esa frase, de esto que hablábamos también en los comentarios del primer bloque. Ajá. Que el otro día recordamos, no sé si, no me acuerdo qué día, la semana pasada creo, con la compañera Joana acá. Que nunca me la acuerdo entera y nunca me acuerdo quién es el autor. La frase que aparece en la película El resultado del amor. Sí. La frase que aparece ahí. El amor es el deseo de hacer eterno lo efímero. Sí. ¿De quién es? No, no me acuerdo. Calavera no llora, no tiene corazón. Es el mismo autor que dice: el femenino del otro yo es el otro ya. Ay, mi ruta Babilo. Bienvenida a la Juana. Y me estaba acordando también la de Into the Wild. La que dice, sí. La felicidad, si no es compartida, no es total. No es total. Que ese sí es de Tolstoy. Ajá. Eso de Tolstoy. Sí. Qué cosa, no me puedo acordar. Era un español, el autor. Bar. De noche a la mañana, bienvenida a la cena, sopita de camarón. Juana, te quita sexo, marihuana. Welcome to Tijuana. Bien, no sé, tenemos que hacer algunas efemérides, algo por el estilo. Y bueno, tiene que contar algo. Algo. Alguien va a contar algo. Alguien dice que va a intentar contar algo. Bueno, le puedo contar. ¿Qué? 29 de junio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Número año 1884. Año 1884. Ajá. Nace el literato dominicano Pedro Enríquez Ureña. No sé. ¿No lo tienen a Pedro Enríquez Ureña? Yo no. ¿De la República Dominicana? No. ¿En Santo Domingo nació, dije o no? ¿O dije en Dominicana? Dijo en Dominicana. Y debe haber nacido en Santo Domingo, seguro. Usted sabe que hay un par de localidades más. Pero bueno, sí. ¿Que todos terminen en Dominicana? Digo, en Santo Domingo es otra cuestión. Nació en Santo Domingo. Ah, bien, bien, bien. Qué lindo lugar es. No lo conozco. Dominicana. ¿No conoce Dominicana? No. Muy bello. Muy bello. Santo Domingo es una ciudad ya. Y muy pobre. Uh-huh. ¿No? Pero bueno. En sí el lugar es hermoso, ¿no? Bueno. ¿Quiere que le cuente algo de este literato? No solo el literato, era un intelectual, un filólogo, crítico y escritor dominicano. Cuente entonces. Bueno. Les cuento que nació en la ciudad de Santo Domingo. Uh-huh. Y que es descendiente de una familia de intelectuales. Ah, ya venía. Sí, venía de familia la cosa. Su madre, ajá, fue Salomé Ureña, la gran poeta dominicana del siglo XIX. Mire usted, no la conocía. Y su padre, ajá, Francisco Enríquez, que fue médico, abogado, escritor, pedagogo, político y presidente de la República Dominicana. Con razón Salomé tuvo hijo, pobrecita. ¿Qué tiempo que le quedaba con el marido? Claro, ¿cuándo disfrutaban de los placeres de la vida? No sé. Tuvieron por lo pronto un hijo. En algún momento disfrutaron. Tuvieron otro más también. Ah, bueno, entonces bueno. Creo. ¿Dos? Bueno, no sé bien. Pero bueno, venía ya de una familia. Él, o sea, Pedro Enrique Sureña, luego de completado los estudios secundarios, marchó a los Estados Unidos. ¿A qué? ¿A qué? Y bueno, así comenzó un largo periplo que lo alejaría del solar nativo casi durante todo el tiempo que lo que estaba de existencia va a vivir afuera. Qué feo. Él lo eligió, no sé si para él era feo. Claro, por eso le digo. Fue también profesor universitario en México, Estados Unidos y la Argentina. Mire. Donde se vinculó a la revista Sur. Ahí está. Ahora vamos encontrando las conexiones. Sí. Además de haber sido también académico en letras. Estuvo en ese ambientillo. Ajá. Por supuesto que estuvo en contacto con Jorge Luis. Era obvio. ¿Por qué? Tal vez Jorge Luis lo detestaba. No. ¿Saben lo que dijo Borges de él? ¿Qué dijo? Yo tengo el mejor recuerdo de Pedro. Él era un hombre tímido y creo que muchos países fueron injustos con él. En España sí lo consideraban, pero como indiano. ¿Qué hijo? Un mero caribeño. Y aquí en Buenos Aires creo que no le perdonamos el ser dominicano. El ser quizás mulato, el ser ciertamente judío, el apellido Enríquez, como el mío, es judeo-portugués. Y aquí, él fue profesor adjunto de un señor, de cuyo nombre no quiero acordarme, que no sabía nada de la materia. Y Enríquez, que sabía muchísimo, tuvo que ser su adjunto. No pasa un día sin que yo lo recuerde. Dice Borges, ¿qué me cuenta? Mire, sentía, Borges, sentía. ¿Vio? Recordaba a los seres humanos a veces. Sí. Entre lo dicho y lo hecho, el camino es derecho. Bueno, es curioso esto que les voy a contar, porque Enrique Sureña muere en el vagón de un tren, aquí en Argentina. ¿Sí? Sí. Fíjense cómo su hermano relata la muerte de Pedro. A ver. Deme la viroma y me la pongo en la boca. Apresuradamente se encaminó a la estación del ferrocarril que lo conduciría a La Plata. Llegó al andén cuando el tren arrancaba y corrió para subir. Lo logró. Un compañero, el profesor Cortina, le hizo señas de un asiento vacío a su lado. Cuando iba a ocuparlo, se desplomó sobre él. Inquieto, Cortina, al oír estertores, lo sacudió. No obtuvo respuesta, dando la voz de alarma. Un profesor de medicina, que iba en el tren, lo examinó y con gesto de impotencia diagnosticó el óbito. Así muere Enrique Pérez Ureña. Pedro Enrique Ureña. Pero lo loco es que este hermano que relató el hecho, también, corriendo apresurado porque llegaba tarde a la universidad en Puerto Rico, muere súbitamente en la escalinata de la casa de estudios. No. ¿Se da cuenta? Por correr. Apresurados, ¿a dónde? No hay que apurarse. Tranquilo. Despacito, muchacho. Tengo acá otra evocación de Borges. Sobre Ureña. Dígala. Decí... Hay que aprovechar que él está así todo tiernito. Decía Jorge Luis: tengo la impresión de que Enrique Sureña, claro que es absurdo decir eso, de que él había leído todo. Todo. Y al mismo tiempo que él no usaba eso para abrumar en la conversación. Era un hombre muy cortés y, como los japoneses, prefería que el interlocutor tuviera razón. Lo cual es una virtud bastante rara, sobre todo en este país, ¿no? Interesante lo que dice Borges. Sí, se ve que le llama la atención esas cuestiones a Borges, porque creo que era de Macedonio, Que, sí. él decía, te habrás dado cuenta que cuando uno no se había dado cuenta de nada. Claro, todo lo atribuía al interlocutor. Exacto. Mire, se ve que eso le llamaba la atención. Y sí, porque con su soberbia capaz que no podía. Por eso mismo. Hubiese sido un gran actor, sí. Borges. Uh-huh. Bueno, pero déjelo. Ah, sí, si fue así con la literatura. ¿Para qué dedicarlo a otro arte? Claro. Bueno, y hay que agregar que la obra de Pedro Enrique Sureña, que su obra crítica, más que nada, se caracteriza por la amplitud de los temas tratados y su ferviente deseo de demostrar la unidad e independencia espiritual de América. Como anécdota les cuento que Sábato fue alumno suyo en el secundario. Mire. Sí. Se lo consideró uno de los humanistas más importantes de América Latina en el siglo XX. También, por ejemplo, Favaloro lo evocó en su libro que llamó Don Pedro y la educación. Don Pedro por Pedro Enrique Sureña. Sí, me imagino. ¿No? Y bueno, en Dominicana ya existe la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Bueno, ahí estaba entonces algo de Pedrito Ureña, aquel que no lo conozca. Aproveche. Ahí está, si le interesa, si le generó curiosidad, bueno, investiga un poco más por su cuenta, ¿no? Como todo. Sí. Le cuento que le damos las buenas tardes al Indio. ¿Cómo anda? Que nos mandaba un mensajito y nos dice, ¿cómo va, che? ¿Me pasan la leyenda del Hada y el Mago de Rata Blanca? Si hay 2x1, Mujer Amante también. No, ya se terminó, no. 2x1 era el principio, Indio. Y nos dice también el Indio, pobre Cris, che, analizar tan concienzudamente un sentimiento no es algo bueno. Ay, no. Bueno, igual no lo hizo Cris, Indio. Cris lo que hizo fue citar... La carta. Uh-huh. Sí. Yo dije que me voy a abstener de opinar. Que discrepo desesperadamente, ya lo dije, sí. Suficiente. Lo que sí le iba a decir al Indio, que por ahí cada uno, digamos, hace lo que puede y lo que quiere. O sea, analizar un sentimiento, a alguien le, digamos, hay personas que les hace bien o lo necesitan, por lo que quiera que sea. Entonces, por ahí uno no sé si es bueno, valga la redundancia, decir si está bueno o malo hacer eso. Uh-huh. Depende de lo que le sirva a cada uno. Sí, sí. Igual a mí, ¿no? Le empieza a mezclar todo, politizar todo, meter el término burgués, capitalista en todos lados, sí, como a mí, sinceramente, me agota de una manera, me parece absurdo, sin sentido, directamente. Cuando estamos hablando de algo. Es una emoción. Uh-huh. Aparte, como si los no enamorados estarían haciendo la revolución, digo, aparte, no están cambiando el mundo. Bueno, lo dejo ahí, no voy a opinar más. No, igual, eso sí que hay boludos bárbaros, tanto de un lado como del otro, y claro, hay energúmenos sí, de un lado como del otro. Para todo un determinismo, una cosa implica la otra, y esto, ¿no? Bueno. El que boludo es boludo, enamorado no enamorado. Sí. Se exacerba, es como las drogas, se exacerba. Personalmente. Qué bonito que son los enamorados exacerbados. Sí, pero, claro, bueno, depende de cada uno también. Por eso. ¿Cuánta hay sola en el ejemplo también de gente que sume en cualquier disciplina artística? Su mayor producción ha sido también cuando en sus grandes momentos de desamor. No. También de enamoramiento. Sí, sí. También. Tenemos el caso de Schumann, que siempre nombramos. Schumann fue Schumann en el momento de que mejor estaba con su mujer. Sí. Cuanto más producía. Y bueno, en el caso, digamos, en el caso de Tolstoy también tiene los momentos, o sea, como de felicidad conyugal, que dicen que es una de las muestras de amor más pura, y en la literatura de él, uno de los textos más puros, y así como tiene la, digamos, la sonata Kreutzer, donde ya el amor para él es algo, o sea, obviamente el amor, el matrimonio y tantas otras cuestiones que están inmersas, que es lo peor del mundo. Por eso. O sea, digo, y también el desamor ha hecho también. Sí. Pero digo, ponemos como ejemplo que una cosa tampoco implica la otra, digo, ¿no? One day my dreams will be reality. Pero bueno, ahí dije que no iba a hablar y estoy terminando hablando. Pero bueno, no se contenga tanto. Y uno de los cursis más hermosos y más lindo, como es Vinicius de Moraes, que tiene su parte así bien cursi, y después sus otros textos un poco más solemnes, más literarios, pero alucinantes ambos. Ya está, ya la dije mil veces y lo voy a volver a decir. Porque tengo ganas, porque tengo acá un micrófono enfrente. Y lo digo. Lo que decía Pessoa. ¿Qué? Circúndate de rosas. Ama, bebe y calla. Lo demás es nada. Nada. El indio nos mandaba otro mensaje y nos decía... Perdón, pensé que lo decía ella. Está ruidoso el taller, jaja. Igual, como dijo Maradona. De eso se trata ahí. Bueno, sí, no, no. O sea, Chris citó la una carta de... Ay. Dalton Trumbo. Ahí está. Bueno, pasaba ahí Enrique Ureña, por la vida. Ajá. Había varios personajes haciendo efemérides. Usted no va a hablar de alguien de... en relación a la música, el próximo bloque. Sí, sí, sí. Hay un montón, mira, estaba ya como Leopardi, poeta. Estaba Germán Gess, que nos comentaba ayer Gianni también. Germán Gess. Germán Gess que decía... Para nacer es necesario destruir un mundo, ¿no? ¡Qué bueno! ¿Quién puede y todavía no lo haya hecho? Lea el Lobo Estepario, está alucinante. Sí, harta. Bueno, también. Bueno, María Diderot. Sí, el que hizo la enciclopedia. Exacto. Mira, el Maestro de América. ¿Quién es el Maestro de América? Vasconcelos. Ahí está, muy bien. Mexicano. Ey, bueno. No le voy a decir que Latinoamérica es algo que manejo, porque me falta un montón. Pero hay cosas que tengo presentes. Qué bien. A esta la tiene la guitarrista María Gabriela Pumar, que moría también. Sí. De un edema pulmonar. Sí, sí, sí. A los 40 años. Jovencita ella. Sí. Ahora que dice 40 años, disculpe, pero me acabo de acordar. Sí. Viste que, vio que digo, no, no, discúlpeme. Por favor. No le voy a faltar el respeto. Tráteme de usted, soy mucho mejor que yo, que vos. ¿Se acuerda? Sí. Que el amigo Kurt nos preguntaba quién había muerto primero, si Víctor Jara o Violeta Parra. Sí. Bueno, lo habíamos averiguado, pero no hemos olvidado de contarlo. Y era que sí, que quien había muerto primero era Violeta Parra. Ajá. En realidad igual. En digamos, en lo que es la edad, ella muere mucho mayor que Víctor, porque ella muere a los 49 años y es porque se había suicidado en el año 67. Uh-huh. Y Víctor Jara muere en el 73, el 16 de septiembre, y a él lo habían asesinado. Estaba por cumplir 40, o sea, tenía 41 años. Ahí está. Así que ahí están las averiguaciones hechas. Mira, ayer fue el día del cooperativismo. Bueno. Nacía también este grandioso escritor uruguayo, Juan Carlos Bonetti. Sí. Maestro. Nacía Willie Dixon, mira. Qué loco, che, las cosas. Nacía el personaje de Popeye. Oh. Qué groso, el famoso marinero, comedor de espinacas. Uh-huh. Wow. ¿Ese en qué época era que había sido creado? 1929. Sí. Fue obra del humorista y dibujante norteamericano Elsie Crisier Cigar, que lo creó para publicitar el consumo de espinacas. Uh-huh. Bueno, hay que situarse, ¿no? 1929. Uh-huh. Plena crisis. Plena crisis en Estados Unidos, exacto. El jueves negro. Sí. Moría otro. ¿Quién? Otro primero de julio negro en la Argentina del año 1974. ¿Quién? Moría el general Juan Domingo. Con razón. Militar, político, fascista argentino. Sí. Presidente de la nación en tres periodos. Elegido por el voto popular. Y como sabemos, el voto popular. Y el pueblo nunca tiene razón. Formuló la teoría política de la tercera posición. Uh-huh. Pero alojaba a los nazis. Era una tercera posición muy rara. Estaba fascinado con Franco. Y bueno. Fascinado con la Italia de Mussolini. Es más, se trajo no sé qué cosita de Mussolini, sí, de allá. Y bueno, usted tiene que entender, una cuestión por ahí es la razón que él dice. Bueno, racionalmente nosotros somos la tercera posición, pero el corazoncito está puesto está, en algún lado. Siempre está, sí, sí, sí. La sangre tira y bueno. Es inevitable. Y por eso, ve que es un ser vivo, es una persona. Ahí está. No digamos que sentipensante, pero ahí anda. Es un ejemplo cabal de que la mayoría... Nunca tiene razón, ¿no? Elegido por el voto popular. ¿Quién decía? ¿Flavoya? ¿Quién decía? La democracia es querer elevar al proletariado al nivel de estupidez alcanzado por el burgués. Es eso, nada más. ¿Qué pasó? Mire, ¿qué? Vio que lo que son los descubrimientos, ¿no? Usted me menciona esto del primero de julio, que fue ayer. Y anoche había mucha gente reunida frente al monumento. Se vio el busto, creo que es de Evita, que está enfrente al cementerio por calle Lagos. No, me mató, ni idea. Me parece que ahí estaba el monumento de Evita o Perón, uno de los dos que está. Y había anoche mucha gente reunida, así. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí, yo no entendía por qué era, porque vio congojada, que no... emocionada la gente. Se los veía como así reflexivos. Había un par de banderitas ahí, que en este caso eran azules y blancas, no se notaba algún otro tipo de emblema, pero así como reflexivos. Ajá. Miren, yo dije, bueno, habrá sido el cumpleaños de Vita, alguna cuestión así. Claro, no, se había muerto el general, claro, compañero. Con razón, entonces... ¿Y no estaban al grito de Perón y Evita, la patria socialista, no? No sé, porque como pasé rápido con el colectivo... No se quedó así a curiosear, a verla... No, tenía otros menesteres y se me hacía tarde, entonces no pude. Lo lamenté muchísimo porque hubiese querido compartir ese momento, pero bueno, otros menesteres me necesitaban. ¿No tuvo tampoco que acompañar a ningún ser querido en ese sufrimiento, en ese dolor? No, no. Por suerte no. No. Si no, dejaría de ser un ser querido. ¡Qué malo! No, pero usted Perdón, sabe... No tengo que ser peronista. No tiene la culpa. El tema es que a veces hay seres queridos que no se eligen y por ahí uno ha tenido seres queridos que eran peronistas, claro. Entonces... Yo le respondo a los que me dicen que son peronistas que son policías. Yo qué culpa tengo que bueno haya ido a la escuela. No, lamentablemente porque fueron a la escuela se hacen peronistas y se hacen policías. Pobrecito. Pobre gente. ¿Qué horas son en el Japón? ¿Qué horas son en Mozambique? Sí. El indio nos mandó un mensaje y yo me perdí. Pero el mensaje dice así: ¡fua! ¿Cuántos muertos que se mueren el mismo día? Parece Arnaldo, don Rudy. ¿Quién es Arnaldo? ¿Será Arnaldo Pérez Manija? El personaje de Capusotto, el primero que se me ocurre, Indio. El que va, digamos, el que está diciendo las noticias. Sí. Ah, está, ahora sí. Capaz, ¿eh? Y la gente se muere, Indio, ¿vio cómo es esto? Otros nacen, otros se mueren. Otros hacen peronistas, qué sé yo. Cada cual pasa por esta vida como mejor le parece. Como puede o como quiere. Algunos juran lealtad hacia su Dios. Sí. Otros juran lealtad al general. Sí. Otros le juran lealtad a un equipo de fútbol. También. Otros le juran lealtad a la cocaína. Cada cual tiene su Dios. Otros le juran lealtad a su mujer. Es la más fluctuante de todas las lealtades. Bueno, algunos le juran lealtad al arte, a su sí. arte en particular. Mira que dijimos un montón. ¿Por qué jurarle lealtad al general entre tantas? Tan cosas, tantas. Y lo que pasa es que, como todo en esto, el amor es irracional. Usted entienda que por ahí uno trata de medir y dice, no, no, pero el amor es otra cosa. Digo, al general como a cualquier persona. Así, que no sabes ni... Qué estúpido que es el ser humano. Ese mensaje es así. Qué fácil de manejar. Que... ¿Y usted cree que las cosas están así porque es azaroso? No. No, no, evidentemente no. Es muy fácil, es un animal demasiado fácil. Bueno, tenemos que ir a la tanda, ¿no? Sí. Sí, nos están haciendo seña de que o nos vamos o nos echan. Bien, estamos al 462-2124 y al 156-70-76-44. Vamos a ir a la música y a la tanda publicitaria. Muy bien. Nos vamos con este tema que nos pedía el Indio de Rata Blanca, la leyenda del hada y el mago. Vamos. Thank you.

Fantastic. Thank you. And in the words of a previous song, it's only sometimes I feel extraordinary. Thank you very much. Thank you. You are superb. Absolutely superb. For the moment. I'm now talking to you from backstage at the Heineken House. Or is it the Witch's Leg? All right. I was backstage. I need a drink. Here's one. So do you, by the look of it. Here's one that's from the Fireball record, and it's a thing called No One Came. Bueno, con qué facilidad este programa pasa de Deep Purple al camarón de la isla. Bueno, así es. Este es el escenario de las voces. Nos quedan 30 minutos de programa. Estamos al 462-2124, el 156-70-76-44. Uh-huh. Escuchábamos a Rata Blanca para el Indio con la leyenda del Hada y el Mago en vivo. Sí. Escuchamos a ICDC con Money Talks también en vivo. Uh-huh. Escuchábamos un temita también de Deep Purple. ¿En vivo? ¿En vivo era también? No. Ah. Le mandamos saludos al pájaro. Vamos a averiguar bien, pájaro, entonces, cómo fue que se, el contexto, las circunstancias en las cuales se suicida Mishima. Uh-huh. Por lo que nos contó, alucinante. Vamos a, sí, a vamos corroborarlo. A ir sí, investigándolo. ¿Por qué estamos escuchando esta música? Aparte de que igual está linda, pero en sí, por ¿cuál es la razón? La razón fundamental es porque hoy es día de efemérides. Sí. Y como casi todos los mortales nacen y mueren en algún momento, es la, digamos, el motivo por el cual el camarón está entre nosotros. Ajá. En un 2 de julio del año 1992 es que moría el camarón de la isla, que en realidad su nombre era Jorge Monje Cruz, y a raíz de esto hoy lo estamos recordando. Pobre, cómo se queja. No le dan ganas de a ustedes estar ahí al lado y consolarlo, agarrarle la cabecita, acariciarlo. Bueno, ya pasa, ya sí, va a pasar. Sí, sí, aparte usted lo, digamos, lo ve el camarón y era, o sea, así como flaquito, entonces dan ganas de lo escucha y encima ve con su estirpe. Claro. Y la internet. Claro, uno dice, vení, ya va a pasar. Igual, lo que nosotros estamos escuchando ahora, o sea, es el camarón de la isla, pero la música, sí, el estilo, es lo que se llamó el cantejondo, o sea, que uh-huh. es, digamos, el canto flamenco. En el caso del camarón, es muy reconocido, por un lado, obviamente por toda su vida, bastante agitada ella, pero además por los cambios que implementó en el canto flamenco. Ajá. En el caso de él, dígale al operador que suba un poquito. Suba la cortina, operador, porque se escucha, mira, escucha. Oh. ¿No se dan cuenta? El boludo, ¿no? Un toscano en el oído. Aparecen como unos ecos, así como decía antes, como si estuviésemos diciendo algo importante, relevante, que merezca decirse dos veces. Bueno. No, tan así no. Está bien que es importante el camarón, que ajá. está buenísima su música, pero de ahí a tanta relevancia, tanto eco, claro. No. Bueno, entonces, como le estaba diciendo, el camarón, como así lo denominaron, hace un cambio muy grande en lo que tiene que ver con el flamenco. En uno de sus discos, que es del año 79, él produce el mayor de los cambios, y mucha gente que, digamos, que le gustaba el flamenco y demás, lo empezó a criticar terriblemente. Los ortodoxos. Claro, por esta cuestión de que había como destruido lo que era el canto flamenco. Aún así, él lo que dice es que no, que lo que él quería era, digamos, agregarle y acercar a los jóvenes a lo que es la música uh-huh. flamenca. Entonces, él lo que llamaba era el canto de rock flamenco. Porque agregó lo que, digamos, tenía que ver con bajo, batería y algunos instrumentos que no eran especial y esencialmente del flamenco. Maldito que tú me engañas y me da miedo pensar y me da miedo pensar. Igual le voy a contar un poquito de su vida. Ajá, bueno. Dado que le cuento que él nació en el año 1952 en San Fernando, en la provincia de Cádiz. Murió joven. Sí, sí, sí. Muy joven. A los 40. Y resulta que él era el lobizón de la familia, porque era el séptimo de los 8 hijos de un herrero gitano. Ajá. Y le cuento que el papá de él murió cuando él era muy chiquito, y su mamá, que digamos, él le dedica una de las canciones, había sido canastera. Ah, el tema que escuchábamos antes. Claro. Canastera. Precisamente, por eso también es que él dice, la mujer que yo elegir, la mujer que yo quiero, tengo que elegirla que sea canastera. Ah, vas a hablar, amigo mío, que no buscan una novia, sino una madre. Y bueno, él necesitaba lo mismo, ¿vio? Espérate que tu poquito, mientras te veo mi gorrito, mientras te veo mi gorrito. ¿Saben por qué al camarón le decían camarón? ¿Por qué le decían camarón? Porque él era rubio y tenía, así era coloradongo. Entonces uno de los tíos, como si se quiere, no encajaba con el estereotipo de los gitanos. Entonces a raíz de eso le decían camarón. Porque no encajaba con... No, porque era rubiecito y colorado. Claro. Entonces, por eso le decían camarón. Ah. Igual la característica también que tenía era que no, digamos, no tenía los estereotipos del gitano. Claro. Entonces, a raíz de eso también era que llamaba la atención. Le cuento también que de muy chiquito le empezaba a interesar todo el mundo de los toros, pero también le gustaba toda la parte de la música. Uh-huh. Y digamos, es como que la parte de los toros no era demasiado su fuerte, su presencia se ve que no daba, y se dedicó a lo que tenía que ver con el canto, que además ya venía de una familia que, si bien no se habían dedicado profesionalmente al canto, el papá se presentaba en determinadas fiestas y la madre, según dicen, entonaba muy bien. Ajá. Entonces, a raíz de esto es que él ya, si se quiere, estuvo más imbuido en ese universo. Se dice también del camarón que fue un niño prodigio. Ajá. Porque ya con 7 años, cada vez que lo escuchaban a él, causaba admiración. Y a partir de esto, en esa edad aproximadamente, comenzó a cantar en trenes y autocares, todo por San Fernando. Mírete, no me sí. cuenta. Siempre pensando en la pena, si la ñañi cumplirá, no, si la cumplirá, no. También le cuento que su paso por la escuela fue muy cortito, porque tuvo que dedicarse a trabajar en la herrería del padre, así que tuvo que abandonarlo por lo laboral. Y además, mientras tanto, también para poder ganar un dinerillo más y contribuir con la situación de la... Ajá. casa, que venía bastante fulera, se dedicó a cantar. Le cuento también que cuando él tenía 12 años, a él lo invitan a cantar en un festival. Y la mamá adultera un poquitito los datos, porque él tenía 12 años. Ah. Y no lo iban a dejar participar. Claro. Aparte porque participando en ese festival también había como pequeñas giras, entonces era muy chico. Y la madre le dice, ¿vos querés ir? ¿Estás seguro? Y a raíz de eso le adultera los datos y el niño con 12 años ya empieza de gira. Ahí está, ¿qué me cuentas? ¡Ah, grande la madre! Yo no hubiese podido. No solo por mí. Por mis cuestiones vocales, no solo... Claro, yo estaba por preguntarle por qué. Aparte de eso, obviamente. Porque... ¿Qué? Por más que me hubiesen adulterado, no me hubieran creído. Yo siempre, y sigo hasta el día de hoy, aparentando muchísimos años. Así. Tampoco mienta. Menos de los que tengo, digamos. Todavía conservo así como una piel de bebé, ¿quién dice? Entonces doy siempre mucho menos. Entonces no hubiese podido. A los 12 años me dice, no, el chamullé si tiene 8, ¿no? Pero tiene 12 en realidad, también no tiene 15, pero tiene 12, pibe. Claro. No, pero no hubiese podido, mire, por dos cuestiones. No, digamos, la fundamental de su voz es entendible. Ahora, no... Ojo, sé si... Ojo, tenía que probar así, a cantar así, onda hacia el flamenco, a ver qué sale. tirar unos agudos ahí. Bueno, bueno. Usted va a ser el camarón de Rosario. Ahí está, sí, de la isla. Bueno, continúe con el camarón. Sí, mejor, porque deje de lado toda esta sarta de estupidez que dije. No, porque además le diría un par de cositas más y como nos iríamos en otras temáticas, prefiero seguir continuando, seguir siguiendo. Sí, seguir siguiendo y continuar continuando. Eso mismo. Y le cuento que en el año 68, el camarón lo conoce a don Paco de Lucía, con quienes estarán trabajando durante un tiempo hasta el año 77. Y con él va a grabar su primer disco, que es Al verte las flores lloran, que es del año 68. ¡Oh! Mira el nombre que se echó. Impresionante. Al verte las flores lloran. Es un genio, no hay caso. El tema es que el trabajo entre ellos va a, digamos, va a ser muy bueno y muy productivo. Pero el tema era que obviamente el camarón andaba en la búsqueda algo más juvenil, por llamarlo de alguna manera. Y Paco de Lucía tendía más a esto de la tradición del cante clásico. Ajá. Así que a raíz de ello es que el trabajo va a tener una duración de aproximadamente 8 discos. Si bien Paco va a seguir participando de vez en cuando con el camarón, ya el camarón fue para otros rumbos y se encontró con Tomatito, que era otro de los músicos. También me acuerdo, se lo hemos nombrado en alguna oportunidad, sí, a Tomatito. Y sí, porque también ¿podés verme? ¿Podés oírme? Después también aparecía Kiko Veneno. Ese también. Los hermanos Amador. Kiko Veneno, ese que decían que de ahí viene Plano, contaba Fofeno. Sí, sí, sí. El pájaro dice, parece un título del Amarillo. ¿Qué cosa? Al verte las flores lloran. Sí, pájaro, pero le falta algo antes. Oh, claro. Al verte las flores lloran. Oh. Llorando las flores se despiertan. Bueno. Siguiendo entonces con el camarón. Y ya si se quiere, acercándonos a lo que es la última etapa de su vida, le cuento que hay un disco del año 1989 que se llama Soy Gitano, que en este caso la variación fue aún mayor, porque cantó con Ana Belén, una de las canciones que aparecen en el disco, y además estuvo presente la Royal Philharmonic Orchestra de Londres. Entonces ahí ya es donde, si se quiere, se produce el mayor de los cambios en cuanto al canto flamenco. Tiene alegría y belleza y finura en el andar. Ya está tu risa bonita y distinta a la demás. Rosa María, Rosa María. Con respecto al flamenco, una vez dijo el camarón: el flamenco está hecho, y sobre lo hecho se puede seguir creando, sin engañar, sin mistificar. ¿Por qué tenemos que hacer todos la solea exactamente igual, como si fuéramos un disco? Si yo puedo añadirle algo propio, enriquecerla, sin desvirtuar lo que es el cante por solea, ¿por qué no voy a hacerlo? El cambio experimentado fue tan profundo que incluso, dicen, cambió su imagen, ya que abandonó esto de la isla y empieza a presentarse de una manera más moderna. Ajá. Que es lo que yo le contaba con respecto a este trabajo con la Orquesta Filarmónica. Mare, yo no sé qué tengo, tampoco lo que me pasa, de la ilusión me mantengo, Dios mío, sin esperanza. Uy, te echo miedo. De la ilusión me mantengo, Dios mío, sin esperanza. Canastera, canastera, canastera. ¡Ole! La canastera. Está bueno, a mí me encanta. ¿Qué cosa? Esto, el camarón. Ah, bueno. Sí, sí, me... No sé, o sea, la expresividad, así el sentimiento que hay en la voz, está fantástico. Aparte las tonalidades que por ahí le genera, o sea, tiene esa cuestión de que puede llegar a ser como muy muy tierno y a la vez bien llorado, que a uno le eso sí que le duele el alma, sí, al escucharlo, está fantástico. Alucinante. Se partió Calatara, Calatara, Calatara. Como casi todos los personajes que hemos traído, no son solamente rosas en la vida de cada uno. Le cuento que en el caso del camarón no es la excepción. Y en los años 80 es donde, más que nada a partir del 86, se arman unas bataolas bastante importantes. Porque él, digamos, el consumo de drogas era bastante. Él, digamos, le daba la cocaína y a la heroína. Uf. Pero lo que sí se dice que no lo hacía vía intravenosa. Entonces, dentro de todo... Bueno, sí. No era tan fulero. Pero, aún así, el 17 de octubre del año 1986, él tuvo un accidente, digamos, de autos bastante importante, porque él choca con dos vehículos de turismo donde los conductores mueren. A raíz de esto es que se lo condena a un año de prisión. No. Pero zafa porque no tenía antecedentes. Ajá. El tema es que después, el 27 de agosto del año 1988, sí fue arrestado. ¿Por qué? En este caso fueron 2 días por insultar e intentar agredir a un agente municipal. Y pero, digo, ¿cuál es el daño? Es que, ¿por qué se lo culpa? Porque él estaba mal estacionado. Y a raíz de esto, cuando se le acerca el agente, él lo empieza a bardear. Sigo preguntando, ¿cuál es el acto malo que hizo para terminar 2 días encarcelado? Es que ninguno... ¿Era un agente municipal? Sí. Bueno, y bueno, pero usted sabe cómo son las normas. Por más que uno esté en desacuerdo y tenga razón, ajá, lamentablemente viene el agente y le dice, vos vas a cumplir lo que yo quiera. Ahí está. A raíz de esto es que estuvo... 2 días... Se enojó con el agente y terminó adentro. Y sí, no da para enojarse tampoco. O sea, más allá que fueron 2 días únicamente, pero es un montón igual. Mira, una escena gudilianesca. ¿Por qué? ¿En cuál es? Sí, en Annie Hall, también. ¿Qué? Cuando él choca el auto 1000 veces, que viene la policía, le pide los papeles, le pide el carnet, que él le dice, discúlpeme, o sea, yo detesto a la policía. Ojo, no hay un problema personal con usted. Y termina adentro también un par de días. Bueno. Y sí, ve, esas cosas no se hacen. No se la acaba, vos te enojas con esa gente y esa gente tiene el poder. Y claro. ¿Y a entonces quién le termina doliendo? A uno. Ahí entonces está. No. Y el camarón pobre terminó 2 días, estuvo. Sí, sí, sí. En este caso, por suerte, fueron únicamente 2 días. Del otro, digamos, la razón por la cual no terminó siendo apresado era porque no tenía ningún tipo de antecedente. Ya en el 88 sí. Claro, ya tenía uno. Claro. Sí. Pero con respecto, digamos, al camarón... Este último hecho, si bien venía teniendo otro par, el tema de su consumo de drogas y además, empieza a crear lo que alrededor de él se llamó la leyenda negra, que se empezaron a hacer rumores, comentarios, hasta en algunos casos se llegó a decir que tenía SIDA. Pero se le empezaron a hacer re grande al reverendo Botón. Ajá. Y además en el año 89, que era después de que él graba el disco Soy Gitano, se va de viaje un tiempo, más que nada para comenzar a hacerse estudios con respecto a su afección pulmonar, porque tenía problemas en los pulmones. A raíz de esto, y ya en este caso estamos hablando de los años 90, después de que se hizo varios análisis y varios viajes, es que al parecer tenía cáncer. Durante un tiempo igual, anteriormente él estuvo internado para poder, digamos, zafar del tema de las drogas, pero seguía fumando. Y seguía fumando alrededor de 60 cigarrillos diarios. Ah, fumaba bastante, claro, camarón. Claro, no. Le daba el tabaco. Sí, sí, sí, o sea, es como que dice, ¿60? Bueno, ¿cómo hace esa gente fumando? No sé. Sí. Pero la cuestión es que en algunos casos se dice, bueno, puedo zafar de una, pero... La otra. Claro, entonces... ¿Qué, cáncer de pulmón? ¿Se murió? Sí. Sí, sí, sí, al final... Pero a los 40 años, nada más, re joven para morirte de cáncer de pulmón. Y pero y si venía, arrancó a los 12. No le voy a decir que drogándose, pero bueno. Con el tabaco arrancó a los 12. Y sí, arrancó de jovencita. Bueno, pero igual. Es muy joven, 40 años. Lo que pasa es que también depende del cuerpito. Sí, obvio. Sí, sí, cada organismo es distinto y reacciona distinto. Por eso. Falopas duras de tipos blandos ahuecan corazones. O pulmones. O pulmones, en este caso, claro. Hay, pero es así, o sea, las drogas y los organismos, hay cuerpos que... El alcohol, el tabaco, sí. todo. Hay cuerpos que tienen más resistencia que otros, hay cuerpos que no tienen... resistencia al alcohol no. O a las drogas y no se lo banca. Entonces uno tiene que conocer su cuerpo y saber hasta dónde sí, hasta dónde no. Y bueno, en el caso de él se ve que lo conoció demasiado tarde, claro. Porque encima él iba a participar en el año 92 para, o sea, iba a cantar para uno de los de las olimpiadas. Al final se decide que no se presente él. Además, obviamente, con respecto a su música, hubo momentos, y con todo esto de la leyenda negra, que empezaron a criticarle un montón de cuestiones. Uh-huh. Entre esto, que andaba mal él físicamente, en el año 92 se decide que no cante en las Olimpiadas, que sí, que se presente en otras, sí, son otras presentaciones que se hacen de festivales y demás, que tienen que ver con respecto a todo esto de la Olimpiada, pero en sí no en la fiesta. Ajá. Igual empieza él a estar mal a partir del 8 de mayo, que ya se tiene que ir va a Estados Unidos para verse cada vez más con respecto a este tema, y que seguía fumando. Claro, no lo dejó nunca el cigarrillo. Y no, entonces obviamente que ya para el 2 de julio del 92, que encima estaba grabando un disco y demás, es que... Él no vio una publicidad que le diga: deja el cigarrillo antes que él te deje a vos. No, y si la vio, no le dio ni corte pelota. La gente no entiende que no sirven para nada. Bueno. No. Y bueno, entonces, a raíz de todo esto, es que, digamos, a él la muerte lo sorprendió cuando se estaba yendo al hospital Germains, en Pujol. Y ahí es donde ya se dice, obviamente, que lo que fue, sin lugar a dudas, el causante de su muerte había sido más que nada el cigarrillo. El cigarrillo. Por esta afección pulmonar. Ah, este tema para mamá, canastera. Mira qué bien que lo definió el pájaro. A ver. Tierno y a la vez salvaje, el camarón. Sí. Tal cual, pájaro. Sí. Dijo las dos palabras exactas. Igual cuesta entender un poquito lo que dice, ¿no? Ahí dice canastera, sí. Ahí está. Una cosita que me había olvidado de comentarle es que en el caso de él se dice que presentaba siempre las dos caras. Por ahí la más comercial que tenían los discos en sí, y después, si se quiere, esa más en la esencia del flamenco que se daban en los recitales de él, donde hasta se decía que era la esencia pura y una gran fiesta. ¿Y él dónde vivió generalmente? ¿No me dijo? En España. ¿Pero en qué? ¿No saben qué ciudad? ¿Por dónde anduvo? Y él anduvo más que nada en San Fernando, que había sido su ciudad, y después viajando mucho por los alrededores de España. Ajá. Siempre por ahí una clara de la información que uno pudo tener, tampoco que... Bueno, pero generalmente siempre vivió en España. Sí, o sea, obviamente que tuvo giras por... Sí. como casi todos, han tenido la suerte de poder recorrer otros lugares, pero más que nada era en, mucho en España. Y así, con este largo lamento, nos vamos a ir yendo, terminando la semanita de este escenario de las voces. Cansado. Un poquito. Sí, estoy muy cansado. Bueno, no es lo único que hace Radio 1. Hace otras cosas, ¿o no? Sí. Y se cansa. Yo le iba a decir, no sé si por suerte o por desgracia les gusta hacer otras cosas a uno, entonces... La vida sigue más allá de la radio. Hay vida después de la radio. Bueno, les agradecemos, che, a todos por estar ahí, como siempre, acompañándonos, aportando, compartiendo, contribuyendo y todo. Sí. Lo que quieran agregarles. Todos los endos. Todos los endos que quieran. Saludamos a nuestros oyentes. Saludamos a los que nos escuchan en www.radiowalden.com.ar. Hoy a las 20 horas va a salir El Ojo Blindado. Les digo, porque el que esté escuchando Radio Walden en este programa va a ser lunes ya. Pero generalmente sale todos los viernes a las 20 horas El Ojo Blindado. Que ahí tienen un... no sé si lo vio. Mire, los jueves de 2022 en la 99.9 y los viernes a las 20 horas en Radio Walden, que es radiowalden.com.ar, El Ojo Blindado. Ahí está, ¿vio? Tienen así nueva calcomanía. Sí, El Ojo Blindado. Merchandising. Hace, sí, hace todas las cosas que el escenario no que hace. Que nunca hizo el escenario. Merchandising, difusión. Claro, tiene Facebook. El Ojo Blindado tiene Facebook. ¿Tiene Facebook El Ojo Blindado? Sí, sí, sí. Muy bien. Todas las cosas, por eso le digo que el escenario no hace. Y bueno, cada cual... hace lo mejor que puede. Y ahí sí. Sí, y sí. ¿Y qué? El Ojo Blindado hace difusión. Me parece bárbaro. Cosa fantástico. Que el escenario no hace. Bueno, como le dije, cada cual, ¿Y qué? Menos mal que dijo y qué y no dijo a lo Maradona porque no. Su salud física corría peligro. No, por favor. Es más poético el y qué. Por eso mismo. Ajá. Me gusta más. ¿Y qué? Maldito que tú me engañas y me da miedo pensar y me da miedo pensar. Da miedo pensar muchas veces, camarón. Uf, no se imagina cómo. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos antes de desbarrancar. Son las 4 de la tarde. Entonces le agradecemos a todos por haber estado ahí. Nos volveremos a reencontrar el próximo lunes a la hora 13. Muchas gracias a todos y buen fin de semana. Ahí está, los dejamos. Bueno, se viene ahora un recital de Johnny Joplin aquí en la Estación del Sur. Va. Hasta la próxima, amigos. Son tus ojos dos estrellas que brillan como luceros, alumbrando.